con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen: Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima. Y en este encuentro que hacemos habitualmente con la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, nuestra recorrida habitual por las exposiciones, por las grandes muestras, por las explotaciones mineras, y hablar un poquito también con los titulares de esas explotaciones. En este caso estamos en línea con Omar Pavone, quien ya lo saludamos. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días. Buen día, Luis. A vos y a la audiencia. Bueno, como siempre, nos damos una vueltita por las distintas explotaciones mineras para hablar de tu explotación, para hablar de la dolomita, que sabemos que es la materia prima que extraes allí de las canteras de Sierras Bayas, sí. Y para hablar de la inserción de la dolomita. Vos sabés que días pasados charlábamos aquí en esta mesa con el titular de Marmolería Sierra Chica, Tomás Barbieri, sí. Y nos decía, bueno, yo estoy incentivando de a poquito para que quienes explotan la dolomita la empiecen a mostrar un poco más en las exposiciones, porque es un material que no muchos lo consumen, no muchos la conocen, y que es muy bonito, por cierto, ilustrado. De hecho, hemos podido ver varios trabajos hechos con dolomita, ¿no? Sí, sí, bueno, en el caso de él y quizás de acá esta gente de Malegni, sí, nuestras canteras, o sea, las canteras que nosotros explotamos, están muy fracturadas para eso, no sirven. Nosotros estamos dedicados de pleno a lo que es trituración, ¿no? Pero de todas maneras la inserción que está teniendo la dolomita es importante en este tiempo. Sí, sí, sí, sí. La dolomita es una roca de diversas aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, comercializamos piedra para la textura de la pintura. A Córdoba mandamos. Ajá. Para el agro, vidrio, lana de vidrio, tiene muchos usos la dolomita, no es sola para la construcción. O sea, nosotros hacemos todo lo que comenté en trituración, ¿es cierto? Después hay gente que la tiene que procesar en molienda, principalmente para el tema del agro. Cuando hablamos puntualmente del tema del agro es la fertilización, indudablemente, ¿no? Sí, sí, sí, se utiliza mucho para levantar el pH del suelo, corregir los ácidos, y a su vez hacen productos que llevan otras cosas y que contienen la dolomita. Omar, contame un poquito qué están proyectando para este segundo semestre del año en cuanto a la explotación minera propiamente dicha, tu explotación, digamos, qué proyectos sí, sí, tienen. Sí, sí. Mirá, las cosas aparentemente vienen bien. Antes de fin de año se empezó a acentuar una demanda que sigue, que se fomentando, y bueno, las cosas, los proyectos, te diría que son buenos, aunque nos falta un poquitito de precio porque nos hemos quedado corto, veníamos del 2010, todas las piedras, ¿no? Diría yo, un poco que no había ventas al uh-huh. principio de año, y bueno, no se aumentaban por ese tema y teníamos aumento en los insumos. Pero yo te diría que la situación está bien. Nosotros, de parte nuestra, pudimos instalar un triturador de más grande, de más capacidad, de alta producción, para hacer piedras más finas. Y bueno, eso se dio que se tomó una persona más hace un par de meses atrás. Y bueno, las cosas, estoy satisfecho con cómo vamos yendo. Está bien. Parece que hay un panorama bueno, por lo menos es lo que uno observa, percibe, ¿no es cierto? ¿Qué papel juega la cotización del dólar, Omar, en todo esto? ¿Y cuánto también nos complica el faltante de combustible que muchos dicen puede llegar a tener dentro de algunos meses. Sí, viste, terminás comprando gasoil a compañías que son más caras, viste. Ajá. Porque gasoil más barato no hay, escasea, viste. Espero que puedan corregir el tema este. Estaba leyendo algo del sur, bueno, con esa famosa huelga, que había algo trabado ahí de petróleo. Bueno, ojalá Dios se solucione, ¿no es cierto? Yo por ahora no he tenido problemas de faltante, pero bueno, ya te vuelvo a reiterar, pago un combustible más caro que quizás si lo compra a la Petrolera Nacional, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, los complica bastante. Sí. Sí, no deja de ser un costo que a fin de mes se siente, ¿viste? Por eso yo te dije de la falta de precio que tiene el mineral todavía, pero se siente, sí. El día viernes de la semana pasada se conmemoraba el Día del Trabajador de la Construcción y casi todos los entrevistados coincidían en este repunte de la construcción que ha tenido, la inversión fuerte que ha tenido la construcción. ¿Lo percibís vos también a través de la piedra? Sí. Se percibe, ya te lo volví a reiterar, yo creo que antes de fin de año se empezaba a mover un poquito, ya empezó a levantarse, y bueno, y sí, la verdad que hay bastante crecimiento de la construcción. Yo te digo desde la obra pública, más que nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero se ve que hay más movimiento, es notable. Las arenas graníticas, por allí son, digamos, un producto que prefieren los constructores a las arenas dolomíticas, ¿o no es así? No. Las arenas dolomíticas, por ejemplo, se usan en las cerámicas, ajá, en las mosaiqueras, en los premoleados, por su secado más rápido, se prefiere más la dolomita. Para la construcción, no, el granito. El granito, bien. Uh-huh. ¿Los mercados más importantes a los que están llegando desde tu explotación, Omar? Mercados. Sí. Y bueno, mercado, te vuelvo a reiterar, el agro, construcción, porque también se utiliza bastante para la construcción, y bueno, vendemos algo para fabricación de lana de vidrio, vidrio también. Ajá. Y bueno, así nos vamos manteniendo. Siempre tratamos de, lo nuestro, de colocar la dolomita para el tema específico. No para la construcción, porque, viste, acá están las canteras de granito más grandes del país, considero, claro, ¿no? Entonces, ese es el objetivo nuestro y a eso hace años que le estamos apuntando, ¿no? ¿Es demasiado utópico pensar en exportar dolomita? Y ahí una pregunta que no sé si te la puedo llegar a responder. En un momento se intentó exportar a Chile, se hizo de San Juan, también para la industria del vidrio. La dolomita de Chile no andaba bien, bueno, creo que ahora estoy medio desconectado, pero encontraron alguna dolomita de mejor calidad. No, ajá, sé si siguen vendiendo los sanjuaninos a Chile. Yo no lo veo como lo mío que se pueda exportar. Bien. Sí, que sí, como valor agregado, como hablábamos de los granitos que, digamos, de la dolomita que compite con el granito al estilo marmolería, ahí sí. Sí, para piedra, para ornamentación. Claro. Y hacemos también nosotros, para decoración de jardines, hacemos una amarilla que se le llama amarilla huevo, y bueno, y también hacemos eso, y eso es lo que vamos a tratar de exhibir más y de andar, ya estamos en vías de, tenemos un proyecto, tenemos un flojilla hecho, vamos a embolsar piedra. Ajá, la idea es generar valor agregado, cuanto más valor agregado sumemos a la industria. Piedras especiales porque ya tienen un valor más importante y bueno, y requieren de más trabajo para sacarlas, ¿no es cierto? Seguro. Nosotros, por ejemplo, piedra bajo sílices con bastante calcio, magnesio, bueno, tenés que ir abajo. Y ya tiene otro precio también. O sea, apuntamos a lo que realmente la dolomita sirve, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy por hoy, ¿qué precio tendría que tener a tu criterio la piedra dolomítica, Omar, para que verdaderamente sea rentable y estén trabajando tranquilos? Y yo te diría que estamos... De precio varía mucho la dolomita de una calidad a la otra. O sea, yo estoy hablando que estamos un 20%, de un 20 a un 22% como mínimo abajo nosotros. Ajá. Todo, yo te diría que el granito también, ¿no es cierto? Bueno, se está repuntando poquito a poquito ese valor y bueno, esperemos poder llegar, ¿no? Y bueno, por allí es el objetivo. Sí, sí, el tema que todo genera inflación, ¿no? Seguro. Que es lo que me preocupa un poquito de todo esto. Pero bueno, lo demás, bien, bien. Perfecto. Omar, te agradecemos como siempre esta charla amena que tenemos contigo para conocer un poquito de tu explotación y esta recorrida que hacemos por los distintos productores mineros del centro de la provincia de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo muy grande y que tengas un muy buen día. Igualmente, Luis, igualmente. Para muchísimas todos. Gracias. Adiós. Ahí dialogábamos con Omar Pavone, titular de Lajas Pavone, de Canteras Pavone, hablando de las piedras dolomíticas, su inserción en los mercados locales.